gracias a Dios que un día omnipotente. De tu gloria llena los cielos y la tierra. En tu presencia nos postramos ante ti. Tu amor y gracia nos hacen vivir. Santo, santo, santo, elevamos nuestra voz a ti. Eres digno de toda adoración. Rey eterno, nuestra redención. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida para perdonar. Resucitaste con poder y victoria. Eres nuestra esperanza, nuestra historia. Tu luz brilla en la oscuridad. Tu paz llena nuestro caminar. Tu amor nos guía en la verdad. Cada día te exaltaremos más por tu fidelidad y tu paz. Eres el Dios que nunca fallará. Tu reino por siempre perdurará. Santo, santo, santo, elevamos nuestra voz a ti. Eres digno de toda adoración. Rey eterno, nuestra redención. Eres santo, Dios omnipotente. Tu gloria llena los cielos y la tierra. En tu presencia nos postramos ante ti. Tu amor y gracia nos hacen vivir. Eres santo, Dios omnipotente. Tu gloria llena los cielos y la tierra. En tu presencia nos postramos ante ti. Tu amor y gracia nos hacen vivir. Oh, eres santo, Dios omnipotente. Tu gloria llena los cielos y la tierra. En tu presencia nos postramos ante ti. Tu amor y gracia nos hacen vivir.